Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Qué privilegio haber podido recibir de las manos de Dios la Torá. Sin embargo, su vida no fue tan fácil. El diablo lo quiso matar desde que estaba en el vientre. Lo persiguió. Y tuvo que pasar por muchas experiencias duras y difíciles en su vida. Pero era un hombre con llamado. Y el diablo no se lo permitió. El Señor no le permitió al diablo tocar a Moisés, porque él estaba marcado por Dios. Y cuando uno está marcado por Dios y llamado por Dios para cumplir un plan y un propósito perfecto en su vida, nada ni nadie lo va a detener. Podrán tropiezos, habrán dificultades, habrán circunstancias, pero Dios ya habló primero. Dios desde antes de la fundación del mundo dijo vas. Dios desde antes de la fundación del mundo dijo así es. Yo te he escogido hoy. Y eso es lo único que importa. Todas las personas que estamos esta mañana en este bendito lugar somos mujeres de destino, y hay varones de destino también aquí, porque todos nacimos con un propósito perfecto de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es soberano y Él dispone de las vidas, y lo único que le espera es que tú le digas amén. Nosotros podemos ver la historia y podemos ver cómo hubo un Moisés, un Josué, un Pablo, cómo hubo un Elías. Dios no necesitó multitudes, Dios necesita una persona que le diga: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ti. Y con ese uno Dios puede hacer maravillas. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere. Usó a Moisés y le permitió ir al monte, y se revelaba a él. Pero usted puede ver en la Biblia la cantidad de personas que subían al monte y miraban a Dios y escuchaban a Dios, porque a Dios, a todos nos crió para lo mismo: relacionarnos con Él, escucharlo a Él y cumplir la voluntad de Él. Lo que pasa es que son pocos los que se atreven a hacerlo. Tenemos la idea que son ciertas personas, que son personas con privilegios, que son personas especiales, y nadie es especial para Dios. El único especial se llama Jesucristo. Él es el único que merece gloria. Él es el santo de los santos. Él es el diferente. Pero nosotros todos fuimos criados con la misma mano y con el mismo llamado: establecer el reino de los cielos, para que todos conozcamos a Jesús y encontremos salvación en Él. Moisés no solo tenía el llamado a recibir la Torá, no solamente tenía el llamado de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto para guiarlos por el desierto. Moisés también tenía un llamado: formar a Josué. Y yo estoy segura que cada una de nosotras el Señor ha puesto un Josué delante para que le pasemos la estafeta el día que tengamos que salir. Si usted se da cuenta, todos tuvieron a alguien a quien pasarle la estafeta. Moisés se la pasó a Josué. Elías se la pasó a Eliseo. Pablo se la pasó a Timoteo. ¿A quién le tiene que pasar usted la estafeta? ¿Para qué le está enseñando Dios cosas si no es para que usted le enseñe a alguien más? Y es maravilloso saber que tenemos las mismas oportunidades que tuvieron ellos, el mismo llamado que tuvieron ellos. Todas las que estamos aquí somos capaces de hacer algo. Óigame, no todas nacimos para todo, pero todos nacimos para algo. Y cuando usted logra encontrar el algo de Dios, el porqué de Dios y el para qué de Dios en su vida, usted tiene victoria. Ya no importa los tropiezos que le quieran poner en el camino, usted cuando encuentra su identidad, encuentra su destino. Por eso tenemos que encontrarnos con Cristo, porque en Él usted puede descubrir quién es y para qué existe. Así que Moisés está preparando también a Josué, porque Josué también tiene un llamado importante de Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros en su palabra, y si usted me quisiera acompañar a Éxodo 24, cuando está aquí uno arriba se le pierden las páginas a ustedes, no sé qué pasa, pero se pierden las citas. Para que veamos un poco acerca de Josué. ¿Quién era Josué? Y dice la palabra del Señor, capítulo 24 y versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y mire qué importante esto que estamos leyendo, porque Dios había sido muy claro cuando le había dicho a Moisés antes que iba a subir al monte, pero que nadie se podía acercar al monte cuando su gloria estuviera ahí, que pusiera límites porque nadie lo podía tocar. Y sin embargo, Josué se iba. Josué se iba. Y eso es importante. Porque los que tienen hambre y sed de justicia de Dios serán saciados. Y él le dijo eso al pueblo, porque cuando apareció por primera vez Dios y le habla a Moisés y llegan al monte Sinaí, dice la palabra del Señor que estaban todos ahí cuando apareció el Señor en una nube espesa. Y entonces hubo truenos, hubo relámpagos, había tiniebla, ruido de bocinas tan fuertes que tuvieron miedo. Y le dicen a Moisés: no, que te hable a ti. Ja, nosotros mejor nos quedamos aquí, ahí nos venís a contar qué te dice. Y Dios le dijo: hicieron bien, que no venga. Los valientes buscan a Dios. Los que están dispuestos a arriesgarse buscan a Dios. Así que le dijo que bien hicieron, pero Josué no. Porque dice la Biblia que Josué era de un espíritu diferente. Cuando salen de Egipto, en el capítulo 17 del Éxodo, ellos están cansados, no con ejércitos. No saben pelear, no saben usar armas, eran esclavos y nunca les dieron un arma a los esclavos, no sea que se levantaran contra ellos. Y sin embargo, Amalek aparece y los ataca por detrás y los quiere destruir. Y entonces Dios viene y le dice a Moisés: sube al monte a orar, pero dile a Josué que baje al valle a pelear, porque los montes son lugares de oración, de adoración, de revelación. Pero los valles son los lugares de las batallas. Así que le estaba preparando a Moisés para ser el que oía la voz de Dios, el que recibía revelación de Dios. Pero estaba preparando a Josué para ser un guerrero. Porque las promesas de Dios se conquistan. Siempre hay oposición. Cuando hay una promesa de Dios, va a haber oposición. Siempre alguien va a quererte robar la bendición. Siempre alguien quiere ponerte tropiezo para que no llegues. Pero Dios habló. Y Dios dijo: lo haré. Cuando llegue el tiempo. Porque dijo Helen: estamos en un tiempo de transición. Pero cuando tú pasas por un tiempo de transición es porque vas a un lugar. Ellos salieron de Egipto, pero iban a la tierra prometida. llegaba el tiempo, se cumplía el tiempo cuando Dios le dijo a Abraham: esta tierra te la dará a ti y a tu descendencia. Y nosotros lo que tenemos que entender es que nuestra batalla es por nuestra descendencia. Nosotros no solo estamos luchando por nosotros, estamos luchando por nuestras generaciones, estamos luchando por nuestro linaje, estamos luchando por nuestra nación, estamos luchando por el reino de los cielos, estamos luchando porque la voluntad perfecta de Dios se cumpla ahora y siempre, porque eso es lo que Él determinó. Y las que estamos aquí y los que estamos aquí, estamos del lado de Dios. Así que el Señor viene y le dice que se vaya a pelear. Y es aquella historia que cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, perdía a Amalek, perdía a Josué, y Amalek prevalecía. Pero cuando subía las manos, entonces ganaba Josué. Y Ur y Aarón se dan cuenta y le levantan las manos y le ponen una piedra, una roca para que se siente, porque el único que te sostiene en los momentos de la tribulación se llama Jesucristo, la roca firme, la roca inconmovible, la roca de poder. Él es tu roca, Él es el que te sostiene y Él es el que te ayuda. Gana y le dice: dile a Josué que voy a erradicar el nombre de Amalek de la tierra, porque Dios a sus enemigos los vence, pero nos usa a nosotros para vencer. Nos da estrategias, nos da armas, pero nos manda. Y muchas veces no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, pero cuando Josué se iba, y mire lo que les dice: vamos a regresar. ¿Usted se recuerda que alguien más dijo eso cuando iba a un monte a sacrificar al hijo que amaba, al único hijo que amaba? Les dice también a sus siervos: espérennos, el muchacho y yo adoraremos y regresaremos. No hay pérdida para los que estamos en Cristo. No hay derrota para los que conocemos al Señor. Por eso Él dijo: no teman y no desmayen, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y eso es lo único que a nosotros nos tiene que sostener. Así que dice la palabra del Señor, mire qué tremendo, porque entonces sigue diciendo en el 15: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero si él dijo: vamos a regresar, Josué y yo, quiere decir que Josué estaba con él, pero Josué no podía llegar a la cima. ¿Dónde se quedaba? ¿Dónde se quedó 40 días y 40 noches Josué? Él se quedó en la nube con los truenos, con los relámpagos, con las bocinas. Él se quedaba en el lugar donde temblaba. Él se quedaba donde estaba la tiniebla. Él se quedaba donde las voces fuertes de las bocinas tronaban. Y uno decía: wow, Señor, qué lugar más tremendo para estar. Mientras Moisés miraba la gloria de Dios, Josué conocía el poder de Dios, la fuerza de Dios, la grandeza de Dios, la ira de Dios. Ahí lo estaba formando. Ahí lo estaba equipando. Ahí estaba sacando al guerrero que había adentro de él. Tenía que llevarlo a ese lugar a vencer el miedo. Él era esclavo como los demás. Así que tenía que quitar los temores, tenía que quitar las inseguridades, tenía que quitar tantas cosas de su corazón, porque si no, lo liberaba de todo aquello. no podría levantar el ejército que Dios necesitaba para vencer a los enemigos de la tierra prometida. La tierra prometida es una sombra del reino de los cielos. Por eso es que hay tanta oposición para llegar, porque es el lugar de la bendición, porque es el lugar de la paz, porque es el lugar de la victoria, porque es el lugar donde el Señor se va a manifestar a tu vida, porque es el lugar donde se van a cumplir las promesas que Él te dio, porque es el lugar del cumplimiento de las palabras proféticas, porque es el lugar de la gloria de Dios para ti y para los tuyos. Ese es el lugar, y por eso hay oposición. Y Dios tiene que formarte. Y tal vez tú estás en este momento, en ese lugar de tiniebla, donde no miras nada y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Donde hay una salida, no la veo. Tal vez estás metido en ese lugar donde las bocinas truenan en tu mente y te dicen, eso no se va a poder, esto es imposible, esta situación no cambia, esto ya se terminó, no hay una salida para ti. Pero allí es donde el Señor te dice, vence. No es cierto, solo hay una voz que tienes que escuchar. No importa cuántas bocinas sean, una voz tienes que identificar, una voz tienes que conocer, una voz tienes que seguir. Y esa voz es la del Espíritu Santo. Esa es la única voz que te guía a la verdad. Esa es la única voz que te va a decir lo que tienes que hacer para tu victoria. 40 días en ese lugar y 40 noches. Mientras Moisés miraba la gloria, él conocía al libertador. No le tenemos que tener miedo a esos lugares oscuros, a esos lugares extraños. El mismo Señor dijo, todo obra para bien a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Hay un llamado para ti, hay un llamado para mí, hay un propósito de Dios para todos los que estamos aquí. Y Él sabe cómo va a formar en ti ese carácter de Cristo para que cumplas el llamado de tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando yo vi la primera vez, yo leí esto y vi lo de Josué y dónde estaba Josué, impactó mi corazón. Y yo le decía, Señor, hay algo más en la vida de Josué, hay algo más, muéstramelo, revélame. Yo quiero conocer verdaderamente a este hombre que fue un esclavo, pero de esclavo se convirtió en un poderoso guerrero. Fue el hombre que tuvo el llamado a establecer al pueblo en la tierra prometida. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere establecernos en su reino para que establezcamos a muchos más. Empezando por tu casa, empezando por mi casa. Así que es bien importante que nosotros hagamos esto. Así que podemos ver, Josué era un guerrero. Y ¿sabe qué? Dios lo formó de tal manera que Moisés sabía que podía contar con él. Si él venía, sube al monte, subí al monte. Vete para allá, si va para allá. Ahora ve al valle a pelear. Iba a pelear. Era un hombre de acción. No era un hombre que decía y no hacía. Era un hombre que estaba dispuesto a levantarse. Amaba a sus hermanos, a su pueblo. Dios lo tuvo que formar ahí porque él estaba llamado a establecer a su pueblo. Y de que él cumpliera el propósito de Dios dependía que los demás entraran. ¿Cuál es tu llamado? ¿A quiénes tienes que establecer tú en el reino? Eso es bien importante para hacerlo. Quisiera que me acompañe ahora, por favor, al libro de Josué. Y vamos a comenzar. Y usted va a entender entonces por qué él estuvo en esos lugares aparentemente terribles, pero poderosos para Dios. Por eso no tenemos que tenerle miedo a las pruebas. Y Helen lo estaba diciendo desde hoy. ¿Cuántas veces dejamos que nuestros mismos pensamientos nos vengan a decir cosas? En lugar de oír la palabra de Dios y decir, bueno, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no lo sé. Yo me pongo a pensar cuando Josué entró a la tierra prometida. ¿Se puede imaginar cómo se ha de haber sentido Josué y Caleb? Que entran a la tierra prometida y mientras todos decían: ¡ay, gigantes! ¡Esas fortalezas! ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Y yo me imagino a Josué y Caleb: ¡puchis, vos! Se abrió el mar. ¿Cómo va a botar estas fortalezas? Mira, si nos dio maná, ¿cómo le va a volar las cabezas a los gigantes? ¿Te puedes imaginar qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Cómo va a vencer a los amalecitas, a los heveos, jebuseos, los feos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Vos crees que pueda? ¡Ja! Dios puede todo, no hay nada imposible para Él. Yo lo creo también contigo. Esta tierra es nuestra. Mira las uvas, mira lo que hay. ¿Te das cuenta lo que Dios va a poner en nuestras manos? Y cuando regresan, encuentran que 10 dicen: ¿para qué nos trajo Dios? No podemos entrar. Somos como langostas delante de ellos. Eso está terrible. Mejor regresémonos a Egipto. Acababan de salir y querían regresar. Murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. Y Dios se enojó y dijo: me van tentando 10 veces. Diles que como han hablado, así será. Hay poder en tu boca. Lo que dices, recibes. Ellos dijeron: regresemos a Egipto, o mejor nos morimos en este desierto. Y dijo el Señor: como lo han dicho, así va a ser. Así va a ser. Pero los niños iban a entrar. Ellos iban a entrar. Pero la tierra no es para ellos, porque la tierra de las promesas no es para cobardes. La tierra prometida se obtiene por fe. Y lo que necesitamos es fe. Fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en quién es Él, porque el que habló no es cualquiera, es Dios. Pero ¿qué pasaba? Ellos venían de Egipto, los habían enseñado a ver todo lo negativo. No tenían visión. Su cosmovisión estaba equivocada. La cosmovisión es la manera en que tú aprendes a ver las cosas que te rodean, el ambiente que te rodea, lo que sucede a tu alrededor. Y como a ti te criaron de pequeño y lo que a ti te enseñaron, que estés de pie y venzas, o tengas temor y retrocedas. Si ustedes se dan cuenta, Moisés tuvo que sacar al pueblo de Israel de un lugar geográfico y llevarlo a otro lugar geográfico. Pero a Josué le tocó limpiarles la mente, cambiarles la mente, cambiarles la forma de pensar. Ellos no podían ver. Lo primero que dijo el Señor Jesús cuando predicó fue: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para darle vista a los ciegos. La ceguera espiritual es la incapacidad de ver el reino. Sabemos que hay algo, sabemos que está por ahí, pero no lo vemos. Esa es la ceguera espiritual. Pero Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Josué se le pegó a Moisés y dijo: yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Yo quiero lo que él tiene. Y lo seguía. Seguía a lo que tenía Moisés, no a Moisés. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que seguir a Dios, no al hombre. Eso es algo que tenemos que aprender. Quiero lo que Él tiene, que tiene al Espíritu de Dios. Eso es lo que yo tengo que buscar. Pero imagínense cuando Dios dice: no pasan. No pasan. estuvieron 40 días en la tierra prometida, y les dijo un año por cada día que estuvieron ahí, y por eso estuvieron 40 años en el desierto, hasta que el último de los incrédulos se muera. ¿Se puede imaginar lo que fue para él? ¿Se puede imaginar decir, pero Señor, yo te creí? Yo estaba seguro que tú no lo dabas. Pero Dios tenía un plan. Para Dios no hay de propósito y nada. Y le dice Josué, el tiempo que estén aquí, tú tienes que trabajar con los niños. Les vas a enseñar quién soy yo. Vas a sembrar tu fe en el corazón de ellos. Y los vas a entrenar como ejército. Y nosotros cuando tenemos un problema, y en lugar de levantarnos y decirle a nuestros hijos quién es Dios, y hablarle a las circunstancias quién es Dios, y mostrarle al mundo quién es Dios, nos unimos a las murmuraciones del mundo. Les hablamos a nuestros hijos de un Dios poderoso, pero nos ven llorando, renegando, peleando con Dios. Y le dijo, tú no vas a renegar, tú los vas a formar. Imagínense 40 años de decirles a esos niños, la tierra que Él nos prometió, de verdad fluye leche y miel. La tierra que Él nos prometió es grande. Pero ¿saben qué? Hay gigantes que Dios les va a cortar la cabeza. Hay fortalezas que Dios las va a derribar. Les advirtió lo que había. Pero en fe, ¿me entiendes? No importa lo que pasa, no importa lo que digan, no importa lo que veas, no importa si Dios está contigo. Tú sabes que tienes la victoria. ¿Por qué temer? ¿Por qué llorar? Cuando Dios tiene una promesa. Pero entonces no entró. Y eso nos muestra que tenemos que tener cuidado, porque tu fe puede levantar a la gente o puede hundir a la gente. No entraron por los que no creyeron. Así que vemos entonces ya en el libro de Josué, en el capítulo 1, y mire qué hermoso. Aconteció después de la muerte de Moisés, porque Moisés no es eterno, el único eterno es Dios. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Moisés era siervo de Jehová, él era el siervo de Moisés. Pero ahora Dios lo llama para que sea su siervo también. Y entonces dice la palabra del Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces mire lo que le dice el Señor. Probablemente le estaba llorando, probablemente le estaba deprimido como todo el pueblo. El único que miraba a Dios, el único que hablaba con Dios, el único que podía subir al monte con Dios, murió. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar el resto de la vida en el desierto? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a ayudar? Y aparece Dios y le dice a Josué, levántate. Moisés murió, no yo. Yo sigo vivo. Y el que le hablaba a Moisés era yo. El que dirigía a Moisés era yo. El que le decía qué hacer a Moisés era yo. Y como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Porque Dios es para todo aquel que le busca, que le cree, que le ama, que le escucha. Levántate. Yo estoy vivo. Yo sigo hablando. Yo sigo direccionando. Yo sigo diciendo lo que tú tienes que hacer. Y entonces lo glorioso es cuando le dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. 40 años atrás, 40 años atrás Él estuvo en la tierra prometida. 40 años atrás por fe Él tomó posesión de esa tierra. 40 años atrás Él dijo: yo le creo a Dios, y no pudo entrar. Pero ahora llegó el tiempo, porque nosotros tenemos que saber que el tiempo para Dios es importante. Había llegado el tiempo de sacarlos de Egipto, pero no de entrar a la tierra prometida. Ahora era el tiempo de entrar a la tierra prometida. Ahora era el tiempo de tomar posesión de sus promesas. Ahora el tiempo donde le está diciendo: aquella tierra por la que tú creíste, aquel lugar por lo que tú confiaste en mí, ahora es el tiempo, ahora te lo doy. No crea que sus oraciones, no crea que su fe, no crea que ha caído en saco roto. No, Dios no tiene sacos rotos, pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada situación, para cada respuesta, para cada milagro. Dios tiene un tiempo, y había llegado el tiempo de tomar la tierra prometida. Aquel hombre la tomó por fe, ahora la iba a tomar en realidad, en vivo y a todo color. Fue lo mismo que le pasó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Usted se recuerda, ya está él en el altar ofreciendo el sacrificio del incienso que le tocaba. Era un hombre ya viejo, y se le aparece el ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Qué oraciones? ¿Vas a tener un hijo? Ahora ya estoy viejo. Pero ese hijo había sido escogido por Dios para preparar el camino del Mesías. Antes no era el tiempo, ahora era el tiempo. Y él lo dijo: este es un año de transición, porque nos estamos acercando a la tierra prometida. Este es el año de la preparación para llegar a tu tierra prometida y tomar las promesas de Dios para tu vida. Así que tu posición es importante en este momento. Tu posición es importante, porque entonces Él viene y le dice: llegó ese tiempo. Y en el 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, Josué, la única manera que tú puedes tener victoria ahí es poniendo por obra mi palabra. Las armas de tu milicia no van a ser carnales, sino poderosas en mí, para que destruyas todas esas fortalezas. Y si tú lo haces y tú meditas en mi palabra de día y de noche, la victoria es tuya. No es con ejércitos, no es con espadas, es con el Espíritu de Dios. Eso es realmente lo que le dice. Así que tu promesa sigue vigente. La palabra profética que te dieron sigue vigente. ¿Qué está esperando Dios? El tiempo de tu fe. El tiempo de tu fe, para que tú entres y lo tomes. Entonces, si ustedes me acompañan al versículo 5, siempre de Josué, ahí vemos nosotros lo que nos interesa en este momento. Dice: cuando todos los reyes, verso 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán, ahora ya no fue el mar, ahora fue el río Jordán, delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte un cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel con el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubo salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no lo daría, tierra que fluye leche y miel. Así que él viene y le dice a Josué: si ustedes van a entrar a pelear, tienen que estar en pacto. Algo importante que nosotros tenemos que entender es que la circuncisión no es el pacto, la circuncisión es la señal de estar en pacto con Dios. Todos los que salieron de Egipto fueron circuncidados por Moisés, pero todos murieron, y la nueva generación que se levantó no estaba circuncidada. Tenía que decirle al Señor: si estoy en pacto contigo, esta es la señal. Y eso es bien importante, porque nosotros entendemos que tener que es la circuncisión, y la circuncisión quiere decir cortar, quiere decir quitar todo aquello que no te sirve, todo aquello que te estorba, todo aquello que puede provocar una infección en tu vida. Pero aquí nosotros no estamos hablando de una circuncisión física. El Señor dice que lo que quiere que circuncidemos es el corazón. Si ellos iban a entrar a la tierra prometida, ellos no podían entrar con Egipto en el corazón. Si ellos iban a entrar a la tierra prometida, tenían que arrancar los temores, las inseguridades, los odios, los rencores, todo aquello que te pone tropiezo para que avances en la vida, todo aquello que no te deja caminar, todo aquello que no te deja crecer, todo aquello que no te deja avanzar en la vida, hay que quitarlo. Si no tienes un corazón limpio, no puedes ver a Dios, no puedes oír a Dios, no puedes caminar con Dios, no puedes alcanzar las promesas del Padre. Así que le dijo: lo primero que tienes que hacer, y esto lo tenemos que aprender nosotras, porque estamos en un momento de transición, estamos llegando a que se cumpla la palabra de Dios para su nación oveja, para la iglesia y para tu vida. Y tú no puedes oír a Dios y no puedes avanzar en la vida si no tienes circuncidado el corazón y limpio el corazón. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hablando del capítulo 11, donde está Josué y donde está todos los de la galería de la fe que están ahí escritos. Él viene: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, estos hombres que nos afirman que Dios es veraz, que cuando Dios promete cumple, que todo lo que Él ha dicho ha sido hecho, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mire lo que está diciendo: despójense del peso, despójense del pecado, despójense de todo lo que no les va a permitir alcanzar las promesas de Dios en su vida. Estamos en una carrera. Cuando usted mira que dice: corramos con paciencia, el autor de Hebreos está comparando la vida del creyente con una carrera que tenemos por delante. Va a haber obstáculos, pero hay una meta, y tenemos que vencer los obstáculos para llegar a la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este año es un año de correr. Se están acelerando los tiempos, que Helen lo explicaba. Es tiempo de aceleración, por eso no podemos ir caminando. Tenemos que ir corriendo, tenemos que correr y no parar. Dios lo dijo, Dios está conmigo, yo voy a llegar, no voy a dejar que me roben esto. Así que le dice: lo primero que tienen que hacer es circunciden el corazón, limpien el corazón, desátense del pasado, quítense las ataduras, quiten todo lo que pueda hacer tropiezo para sus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no limpiamos el corazón, no podemos avanzar, porque siempre vamos a estar viendo hacia atrás, porque siempre vamos a querer retroceder, porque vamos a tener miedo. Y Dios no puede trabajar con gente que tiene temor. Así que él sigue hablando y dice el versículo 8: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Tenemos que sanarnos. tenemos que sanarnos. Imagínense que cuando les cortaban el prepucio, pues nosotros somos mujeres, no entendemos de eso, ni los hombres de ahora, porque los hombres de ahora circuncidados fue con anestesia y con analgésicos, así que no sintieron nada tampoco. Pero en ese entonces el Señor le dice: hazte un cuchillo. ¿Cómo lo hizo? Cogió un pedazo de piedra con filo. Se da cuenta. Muchas estamos corriendo golpeadas, lastimadas por la vida, y nos tenemos que sanar, porque cuando estamos heridos tampoco estamos en óptimas condiciones para ir corriendo a alcanzar las promesas. Así que hay que circuncidarse y hay que sanarse. Tenemos que sanarnos. Ya es el tiempo de sanarte. Tenemos a un sanador vivo. Tenemos un sanador poderoso que no sano, no solamente sana el cuerpo enfermo, sana el corazón. Y eso es importante. Ya no es el tiempo de ver atrás ni de estarte quejando. Es el tiempo de avanzar y avanzar y avanzar. Circuncida tu corazón y deja que Dios te sane. Entonces vas a poder avanzar. Eso es exactamente lo que el Señor quiere. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 9. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hoy fue quitado. Mire, cuando esa siguiente generación fue circuncidada, fueron libres totalmente de Egipto. Nuestra generación, yo declaro hoy delante de ustedes que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos serán libres. Que yo estoy luchando por ellos, que yo voy a la brecha por ellos, que Dios me puso como punta de lanza como a usted. Porque son nuestras generaciones las que van a heredar las promesas. A nosotros, como Josué, como Moisés, nos toca luchar, nos toca pelear, nos toca derribar. Pero ellos van a ser libres. Guatemala va a ser libre. Nosotros nos vamos a poner a la brecha como hijos del Altísimo y vamos a rescatar esta nación para Dios. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Nuestros hijos van a ser libres. Vamos a tener una vida diferente. Guatemala es una nación escogida por Dios para ser bendecida, y el diablo no lo puede evitar. No importa lo que veas, no importa lo que oigamos, los periódicos, no importa lo que diga la televisión. Lo que importa es lo que Dios ya dijo: Guatemala es nación oveja, y hay ángeles cuidando esta nación, ángeles alineando a Guatemala con el propósito perfecto de Dios. Y cuando se alinea Guatemala, se alinea todo lo demás. Pero primero se tiene que alinear tu casa. Primero se tiene que alinear tu casa. Nosotros somos responsables de eso. Así que sigue diciendo el Señor. Mire qué glorioso. Mire. 12. Y el maná cesó el día siguiente. ¿Por qué? Porque ya iban a tener la comida en la mano. Y dice, verso 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Así que mire, él ve en ese momento a un guerrero con la espada desenvainada levantada. ¿Y sabe por qué desenvainada y levantada? Porque el que tiene la victoria nunca baja la espada. El que tiene la victoria se llama Jesucristo. Este guerrero es una teofanía del Señor Jesús. Una teofanía, para quien no sepa, era la forma en que el Señor Jesús se manifestaba aquí en la tierra, antes de ser encarnado en María y venir al mundo. Cuando usted lee del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se está hablando del Señor Jesús. Así que el que se le aparece aquí es el Señor Jesús. Él tiene una teofanía, una visión del Señor Jesucristo. Y como él iba a pelear la guerra, él también estaba armado. Cuando ve a aquel guerrero, se le deja ir encima y dice: ¿eres nuestro o estás en contra? Para atacarlo. Y otro le dice, no, ni con ellos ni contigo. Yo vengo aquí como el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¡Oh! No vamos solas, no vamos solas. Y sabe que hizo Josué, levantó su espada, porque cuando él levanta su espada y tú levantas la tuya, viene la victoria. No estamos solas, no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Lo que Él quiere es fe, lo que quiere es que avances, lo que quiere es que estés dispuesta en tu corazón a llegar y conquistar lo que Dios te dio, porque la tierra prometida se conquista. Él no te la pone en azafate de plata, tú la conquistas. Estamos en batalla, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero vencidas por Cristo en la cruz. Así que estamos peleando contra enemigos vencidos. Por lo tanto, podemos tener victoria, pero se nos olvida que ya están vencidos. Pero al diablo no le importa, trata de asustarte, agarrarte distraída para decirte wow, y tú brinques y digas ¿qué pasó? Dios no me oyó, Dios no está aquí. Esa es mentira del diablo. No te dejaré, estaré contigo siempre, todos los días hasta el fin. Esa es la máxima promesa del Señor y es lo único que nos tiene que interesar. Así que entonces él viene y le dice, yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. Y le dice en el 15, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Pero mire qué interesante, porque cuando él está diciendo quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo, no se refiere al lugar físico, se refiere a la posición que uno tiene delante de Dios. Cuando yo llego a tener una posición delante de Dios, yo estoy en un lugar santo porque Él está conmigo. Le voy a poner un ejemplo. Laurita y Helen, vengan, háganme un favor. Yo vengo y digo, Laurita, ven para acá, le dice el Señor. Yo he visto tus lágrimas, he oído tus oraciones, he visto tu clamor, pero perseveraste. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Por tanto, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie va a cerrar. Ahora es el tiempo de tu bendición. No desmayaste, caminaste, viniste. Y este lugar, esta posición, nadie te la va a quitar. Pero Helen empieza a ver que está siendo bendecida y dice, ese lugar lo quiero yo. Y le empuja. La empuja para que se quite. Ah, no, sí. Entonces fíjese lo que pasa. Ella le quitó el lugar, pero no la posición. Ella le vino a quitar un espacio físico, pero no le puede quitar la posición. Entonces puede venir Laura y decirle, Helen, no me importa que tengas ese lugar, tienes mi espacio, pero no mi posición. Oré por él, lloré por él, esperé por él, y ahora vine a él y ese lugar es mío. ¿Se da cuenta a qué se está refiriendo? Gracias. Cuando dice el lugar donde estás es santo, el lugar donde estás es santo, no era el pedacito de tierra donde se paró, era la posición que la había conquistado. Mire, hace muchos años, yo ya se lo conté una vez, tuvimos la oportunidad de ir para un mes de diciembre a hacer una celebración a la zona 18. Nos invitaron para ir, hay un grupo, teníamos Helen y Víctor, un grupo de matrimonios, y todo el grupo de matrimonios fuimos ese día. Fuimos las mujeres porque íbamos a ir a servir la comida, y los hombres para apoyar al pastor que iba a predicar. Cuando yo entro me dicen, mira, aquí no vas a predicar, ¿oíste? Porque es un lugar de hombres y en los lugares de hombres las mujeres no predican. No tengas pena, le dije, si yo no vine a predicar, yo vine a servir comida, a eso venimos las mujeres, ¿verdad? Pero cuando yo estaba ahí y empiezan a predicar y todo, el Señor me dice, prepárate porque tú vas a predicar. Y le digo, Señor, yo aquí no puedo predicar, es un lugar de hombres. Le digo, ¿quién te dijo? Tú oíste, le dije. Tú te vas a preparar porque vas a predicar. ¿Y de qué? Pero no me dijo. Entonces la persona que organizó todo, yo me le acerqué y le dije, mira, cuando yo entré yo me dijeron que no fuera a predicar, porque este es un lugar de hombres y las mujeres no predican. ¿Quién te dijo eso? Alguien por ahí me lo dijo, pero el Señor me está diciendo que quiere que pase a hablar. Pues tú pasas, porque tú le hablas lo que Dios dice vas a hablar. Y entonces llego con el pastor que llegó a predicar ese día y le digo: mira, pastor, fíjate que pasa tal cosa. Y le cuento la misma historia, y con las mujeres no pueden predicar aquí. ¿Quién te dijo? Yo no iba a decir quién era, ¿va? Y entonces le dije: alguien me lo dijo cuando entré. Pero si el Señor te está diciendo, tú vas a predicar. Y hasta ese momento yo no sabía que iba a predicar. Pero resulta que yo tuve la oportunidad de estar 7 años compartiendo el evangelio en prisiones. Y estando un día en Santa Teresa, yo oí el testimonio de un hombre que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos porque le gustaba ir a los bancos y abrir las cajas fuertes. Y resulta que él contó su testimonio. Él era un trompetista excelente y le dieron cadena perpetua y estaba en la cárcel. Y entonces él estaba, resulta que o iba a trabajos forzados o iba a la iglesia. Entonces él decidió ir a la iglesia con tal de no trabajar. Pero ahí el Señor lo tocó y se convirtió. Y dice que estaba en el patio de la prisión tocando su trompeta, cuando de repente tiró la trompeta y empezó: Jesús, sácame de aquí, sácame. Pero daba de gritos, histérico, y creyeron que se había vuelto loco. Hasta lo tuvieron que meter en una bartolina amarrado y todo. Y dice que el Señor le contestó: no te puedo sacar de aquí si primero no saco lo que está aquí. Y entonces al final lo sacaron por buen comportamiento y él andaba ministrando en prisiones. Y en ese momento, ustedes, yo me recordé el testimonio y eso fue lo que compartí. Y cuando yo sentí, y aquí hay varios que estuvieron ese día, alguien de ellos empezó a gritar sin que yo le dijera: sácame de aquí, sácame. Y varios empezaron a gritar eso. Y me dijo el Señor: ahora los ministras, tócalos. Toqué al primero y no pasó nada. Toqué al segundo y mire, efecto dominó. No me dejan mentir. Yo me acuerdo de Guayo y me acuerdo de Chico, que estaban ahí, que se acercaron para agarrarlos. No pudieron, se quedaron así. Es la única vez en mi vida que me ha pasado eso, les cuento. La única. Y todos tirados en el piso, ustedes, de la prisión. Miren, yo ya no pude repartir comida. Yo me fui a sentar a una silla. No podía hablar, no podía hacer nada. Yo, la más impresionada fui yo. De verdad, es que nunca en mi vida me había pasado eso. Y hasta la fecha tampoco, solo ese día. Cuando ya nos fuimos y me subí al carro, yo le digo: Señor, ¿por qué hiciste eso conmigo? ¿Por qué no lo hiciste con el pastor que va todo el mundo a predicar y lo usas grandemente? Y me dijo: primero, porque yo les quería mostrar que yo uso a las mujeres cuando quiero y donde quiero y como quiero, me dijo. Y segundo, me dijo, porque la única persona que vino hoy aquí que ha ministrado en prisiones eres tú. Y cuando tú fuiste a esas prisiones a ministrar durante ese tiempo, ganaste una posición que ninguno tenía. Y como nadie tenía esa posición, solo a ti te podía usar. ¿Se dan cuenta lo que es? ¿Se dan cuenta lo que es? ¿Se da cuenta que usted, mientras ora y llora por su hijo, por su esposo, por su situación, usted está subiendo una posición que nadie se la puede quitar? Que usted no sabe, pero cada vez sube un escalón más, sube un escalón más, sube un escalón más, hasta que llega el día donde dice el Señor: aquí está tu promesa, aquí está tu respuesta, tu oración fue escuchada, perseveraste, no te cansaste, lloraste, sí, te dolió, sí, sufriste, sí, pero llegaste, es tuya y nadie te la quita. Y esa es la posición al que el Señor nos está transicionando ahora. Eso es lo que Dios quiere. Por eso este año es importante. Por eso el mensaje que Helen y yo te damos hoy es importante, porque es un mensaje que el Señor nos dio para decirles: no teman, corran con paciencia, no dejen que nadie les quite su posición. No hablamos de terrenos, hablamos de posiciones delante de Dios. ¿Ustedes qué creen, mis benditas López Ibáñez? Que todo lo que ustedes han llorado por esta nación es por gusto. Que no van a ver la gloria de Dios. que la gracia de Él no está con ustedes y que Guatemala no va a ser levantada. Por supuesto que sí. Tú que clamas por tu hijo, no vas a tener una respuesta. Tú que estás batallando por esa situación económica, no vas a tener una respuesta. Tú que has luchado por ese negocio, no vas a tener una respuesta. Dice que Dios no es egoísta para olvidarse de las obras de amor que nosotros hacemos por los santos. Él no se olvida de lo que tú haces, pero hay un tiempo. Hay un tiempo establecido por tu fe, no por Él, por tu fe. Es lo que quieres que madures, lo que quieres que crezcas, lo que quieres que aprendas. Pero lo más importante que pasó, dice la palabra del Señor en el versículo 15: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo. Aquel hombre que se le dejó ir con la espada: ¿vienes contra mí o estás conmigo?, amenazándolo, se quita los zapatos y se tira al piso a adorar a Dios. Porque el lugar de la adoración, ese es el lugar de la promesa, ese es el lugar de la bendición. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, porque en la adoración Él se manifiesta, porque en la adoración Él se hace uno contigo, porque en la adoración es donde Él te habla, porque en la adoración es donde Él te da a ti poder. El lugar es la adoración. Así que lo llevó de la nube, de truenos, de tinieblas, de oscuridad, a la adoración. Porque la adoración fue lo único que le abrió la puerta a la tierra prometida. Adora a Dios, porque Él es el gran yo soy. Él es el que tiene la respuesta que tú buscas. Él es el que tiene de verdad todo aquello que tanto hemos anhelado y que su palabra lo confirma, que es tuyo, que es mío, la tierra prometida. ¿Qué te prometió Dios? ¿Por qué vas corriendo? ¿Cuál es su promesa? Vamos a escuchar una alabanza en este momento. Y le voy a pedir que con sus ojos cerrados, imagínese usted esa escena. Si me hacen el favor atrás de poner la alabanza, por favor, porque en este momento quiero que usted se imagine al Señor con la espada levantada. Levante usted la suya y adore a Dios, adore al Señor. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.